tiene algunos componentes que hacen al género literario en sí y justamente a esta disposición en el mundo antiguo. Y les contaba que en el mundo antiguo, en lo que se llama el mundo de la antigüedad grecolatina, los hijos cargan con las culpas de los padres, desde cargar con las deudas, por ejemplo, hasta los errores cometidos por los padres. Y este es el problema de Antígona. En realidad Antígona es una tragedia muy extensa, forma parte de un ciclo que es el ciclo tebano, se lo conoce como el ciclo tebano, que comienza con la tragedia acaecida sobre Edipo, que es el padre de Antígona y que en realidad está lavando las culpas de su propio padre, el padre de Edipo, que viola a un joven, a un niño, en la casa de su anfitrión, lo cual es terrible. Eso es casi, es uno de los peores crímenes que se pueden cometer en el mundo de la antigüedad, porque hay algo así como una ley de hospitalidad que el padre Edipo transgrede, y de allí que toda la estirpe queda maldita, hasta la autodestrucción, o sea, se pulveriza todo lo que surge de esa casta. Si alguien quiere cebar, adelante. No tienen tampoco por qué saberlo, pero el nombre Antígona es un nombre muy interesante, es un nombre parlante. De hecho, lo vamos a buscar ya que estamos agarrando por acá. Es un nombre parlante, es un nombre compuesto que hay quienes lo relacionan. Bueno, tiene dos raíces. Ese anti de Antígona es el es nuestro anti, que en realidad es un anti griego. Y después tiene dos raíces, una de nacer y otra de mujer. O sea que Antígona puede ser entendido el nombre como anti-mujer y puede ser entendido como anti-nacimiento. O sea, lo que no debería haber nacido. Vamos a ver qué dice Pierre Grimal. Este es un libro fabuloso que si algún día quieren hacer una buena inversión en un libro, este es un buen libro en el cual invertir. Exactamente. Anti-Gioné. Que ese es esa palabra gone es un compuesto de nacimiento, de donde viene la palabra genus, gens, en fin, generación, que es la que da en español, etcétera. Entonces ya en la etimología de Antígona está esta idea de el no nacer. Digo todo esto porque Liedelman, en este libro, No al futuro, en el capítulo que ustedes tienen que ver, ¿vos pudiste ver ese capítulo, Andrea? Justo ese no, pero leí todo lo demás. Leí a Bartla, leí tu texto, leí a Antígona. Todos hicieron lo mismo. Bueno, no importa. Ahí Edelman, en ese libro, el futuro es cosa de niños, lo que va a decir es que hay un privilegio heteronormal que tiene que ver con un concepto que él crea que va a llamar futurismo reproductivo. El futurismo reproductivo es básicamente organizar toda una política a imagen y semejanza de un niño, en realidad en inglés es the child, ideal, que en realidad no es nadie, es una idealización, este niño, y que es el horizonte perpetuo de la política reconocible, es el horizonte perpetuo de la organización política del mundo. Ya sea desde la izquierda o ya sea desde la derecha, es decir, de los discursos progres a los discursos fachos, todo se organiza en torno al niño. Cuando lean el texto verán que Edelman va a decir que hasta incluso, miren, desde las políticas antiaborto hasta las políticas a favor del aborto se organizan a favor del niño, en este sentido. Por ejemplo, las antiaborto dirán, el niño que no puede nacer, matan al niño que no nace, le dicen una célula al niño. Y después las feministas a favor del aborto van a decir por el derecho a nuestras hijas a decidir. O sea, todo se organiza en torno a esta figura de the child, este niñe sin género, por eso es tan interesante en inglés, the child puede ser de cualquier género en inglés, que no es nadie y en realidad es el horizonte perpetuo de la expectativa de organización de la política. Todo lo que ponga en riesgo esa figura simbólica que no existe, materialmente no existe, tiene que ser reprimido, controlado, coercionado. Esta es la hipótesis de Edelman. Entonces, ¿quién queda del otro lado? hay un lugar donde el niñe ayuda tanto a los discursos de derechas como a los discursos progres a aunarse y deja de lado a todas esas sexualidades o formas de vida no reproductivistas que tienden hacia la nada. Esas figuras, esas formas de vida cuya organización sexoafectiva tiende hacia la nada, Edelman le va a decir pulsión de muerte. No es exactamente la misma pulsión de muerte, o es una lectura muy apócrifa y muy interesante de la pulsión de muerte clásica que van a encontrar en Freud. Pulsión de muerte, yo sé muy poco de cómo está organizada la pulsión de muerte en el aparato de análisis, sí, pero la pulsión de muerte, hasta el texto de Edelman, la pulsión de muerte y la pulsión de vida, yo la recordaba ambas dos como dos de los lugares más complicados dentro del aparato psi, justamente porque reterritorializan rápidamente la moral. O sea, se le va a decir pulsión de muerte a ciertas actividades y pulsión de vida a ciertas otras. Por ejemplo, hacer, qué sé yo, jugar al rugby es pulsión de vida, cuando hay más riesgo de romperse la columna jugando al rugby, siendo, no sé, Pilar o Hooker de rugby, es mucho más plausible romperse la columna o haciendo saltos ornamentales que de repente coger sin forro, por ejemplo. Pero si coges sin forro, en realidad, si sos un bearbacker y formás parte de esta subcultura homosexual llamada bearbacker, donde en realidad lo que te pone es el subidón de que alguien tenga VIH, entonces hay quienes buscan a los portadores de VIH y hay quienes no tienen VIH, y bueno, entonces se organiza toda una subcultura con consentimiento, con todo sabido, con todos adultos, bla. Bueno, eso es pulsión de muerte. Y sin embargo, jugar al rugby es pulsión de vida. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, es uno de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, hasta la lectura de Edelman, a mí siempre me había parecido como uno de los lugares más heterosexualmente morales. En el sentido, la pulsión, lo que se lee como pulsión de vida o pulsión de muerte depende del marco interpretativo heterosexual, la heterosexualidad como régimen político que ya vimos en Wittig, de su exégeta, que es básicamente el psicólogo o psicoanalista. Digo, a nadie se le va a ocurrir que tener un novio es pulsión de muerte, y la estadística arroja que la mejor manera de que te maten en esta ciudad es conseguirse un novio heterosexual. Exacto. Digo, vos te conseguís un novio heterosexual y la estadística levanta a un 20% acerca de qué te va a pasar. Es quizás mejor, no sé, correr karting, carrera de karting o Fórmula 1 de repente. Pero bueno, a eso nadie le va a decir pulsión de muerte. Por el contrario, le van a decir pulsión de vida. En fin, pero Edelman hace otra lectura de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Sobre todo de la pulsión de muerte. Él va a decir que hay ciertas sexualidades maneras de organizar el universo sexoafectivo que no tienden a la reproducción. Y por ende, estos discursos, tanto de izquierda o de derecha, velan todo el tiempo porque estos márgenes de la organización sexoafectiva no hackeen la figura de este niño por nacer. Es decir, evidentemente, de una relación bearbacker o de una relación sadomasoquista en el término de juego, BDSM, o de una pareja de lesbianas a la vieja usanza, no surge futurismo reproductivo, no va a haber niñe, nada van a hacer. Por el contrario, de ciertas formas de organización, no sé, por ejemplo, travestis, ahí no va a haber futurismo reproductivo. Y estos discursos lo que hacen es acotar la presencia de estos márgenes, volverlos inaceptables e inadmisibles, ya sea por izquierda o por derecha, como el ejemplo del aborto, que incluso cuando se defiende el derecho, lo vuelvo a decir para Andrea que llegó tarde, incluso cuando se defiende la libertad de la mujer por el derecho al aborto, se hace siempre en función de los hijos futuros. si quieren verlo funcionar, el futurismo reproductivo, una vez que entienden el futurismo reproductivo, lo van a encontrar en todas partes. Es maravillosa la tesis de Edelman, porque realmente es uno de los aparatos más coercitivos y sofisticados de este momento. Por supuesto, es de una oposición casi indiscutible, o sea, no se le puede, digo, oponérsele al niñe es básicamente oponer, se entiende lo que quiero decir, es como, estamos en un lugar, no hay manera de oponérsele a esa idea, o sea, decir, no, bueno, pero hagamos una política para que los putos verbackers cojan tranquilos y se enguasquen los unos a los otros, es totalmente contrario a la figura del niñe, es muy difícil de oponerse a la figura de... del niño que está en el futurismo condensada en el futurismo reproductivo. Es casi imposible organizar una oposición al respecto cuando otros feminismos más de los 70 sí planteaban claramente la supresión de la niña. De hecho, Shulamit Firestone, ¿la conocen a Shulamit Firestone? No, nadie la conoce ya, pobre Shulamit Firestone. Se las recomiendo mucho. Shulamit Firestone fue una feminista radical que con 23 años escribió un libro que se llama Dialéctica del Sexo. Es un libro de su época, es un libro utopista, es un libro de los años 70. Dialéctica del Sexo. Que tiene todos los rasgos utopistas de su época. Sin embargo, es un libro maravilloso y tiene un capítulo, estaría bueno leer ese capítulo para leer Antígona. Tiene un capítulo que se llama Suprimamos la niñez. Directamente, un capítulo. Es decir, en la época, Firestone era una judía de una familia ortodoxa. Firestone. Como las llantas, exactamente, Firestone. Y Shulamit, SH es un nombre judío ortodoxo. Es SHU, Shulamit. Con TH al final, Shulamit. Bueno, obviamente descastada de su tradición judaica y devenida feminista radical y lesbiana. Y tiene este libro con un montón de ideas radicales y utópicas en su momento, en un momento donde todavía la gente estaba pensando sin vergüenza cosas altamente inflamables, como por ejemplo un capítulo dedicado a Suprimamos la niñez, donde va a exponer cómo la infancia es una construcción del patriarcado, la infancia y la mujer, y lo prueba históricamente. Es un libro muy muy interesante y se consigue en internet. Sería lindo que si les alcanza el tiempo para la semana que viene le den un pantallazo, una revisada a ese capítulo, que es un capítulo de historia. En fin, estamos en un momento donde es muy difícil organizar discursos, ya no digo contra la figura del niñe, sino discursos contra, discursos a favor de aquellas maneras de vivir que no son futurísticamente reproductivistas. Por ejemplo, las mismas feministas que sí pueden organizar campañas por el derecho al aborto, por sus hijas, por el futuro de sus hijas, el futuro y el poder de decisión de ellas, realmente no lucharían por el derecho a sus hijas a ser trabajadoras sexuales. Eso no lo harían. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el trabajo sexual, independientemente que muchas trabajadoras sexuales, esto está muy interesante, lo que había puesto en el, lo vieron en el muro, lo que había puesto de Federici, que mi amigo historiador Emanuel Teumer, que bueno, es un estudioso de Federici, nos había pasado, yo le había hecho la pregunta que te ha hecho a vos, que cómo lo había dividido de la diferencia de trabajo sexual y prostitución, le fui a preguntar a él, bueno, y a él ahí Emanuel Teumer nos contestaba. Entonces, justamente, la prostitución, el trabajo sexual es un nombre que las prostitutas se dan a sí mismas cuando se autonominan y se empiezan a organizar sindicalmente, en fin, como las chicas de Amar. Pero la prostitución es una de esas actividades claramente no de futurismo reproductivo. Es de ahí, de allí no sale nada. Es la mujer que se niega a seguir teniendo sexo gratuitamente y lo empieza a cobrar. Y empieza a hacer de eso una manera de ganarse la vida por fuera del orden patriarcal, que supone que el cuidado y el amor a los niños, el cuidado y amor por la casa y la manutención de la economía familiar del trabajador es algo que se hace por amor y por ende gratuitamente. Es uno de los elementos esenciales de la constitución de la figura de la mujer. La prostituta se va de eso, empieza a cobrar por ese servicio. Uno de esos tres servicios, ¿no? O sea, empieza a cobrar por el sexo. Entonces, es uno de esas formas de vida claramente no reproductivistas. Independientemente de que después puedan tener hijos, no estoy diciendo eso. La labor de trabajo sexual no es reproductivista. De ahí ninguna trabajadora sexual coge para tener un hijo o coge para organizar una economía familiar. Coge por dinero, es un trabajo. En fin. Entonces, las mismas feministas que lucharían por el derecho de sus hijas a poder elegir en el futuro, las hijas que no tienen, que no nacieron, en fin, que no están en ningún lado, etcétera, etcétera, no lucharían por el derecho de sus hijas a ser trabajadoras sexuales en el futuro si es que nacen y se les antoja ser trabajadoras sexuales. Ese es el problema con el futurismo reproductivo. El futurismo reproductivo obtura todas aquellas formas de vida que no son reproductivistas, que no reproducen esta figura de el niño. Vivimos en un lugar, estamos en una región altamente futurísticamente reproductiva. De hecho, no tenemos aborto legal y sí tenemos una ley de salud reproductiva. Tenemos una ley de salud reproductiva y tenemos una ley de salud sexual. Tenemos las dos. Es decir, es muy factible ir a hacerse una inseminación artificial o varias, las que sean necesarias, hasta quedar preñada, pero no te puedes ir a hacer un aborto. O sea... Sí, de hecho, si te querés ligar a las trompas, no te lo hacen. No. Los médicos se niegan. Sí. Hay objeción de conciencia. Exactamente. Sí. Sí. ¿Ahora se niega? Sí. De caso a caso, de médico a médico, pero es bastante común. O sea, tenés que recorrer hospitales. Sí. ¿Tenés que recorrer hospitales o tendrías que meter un amparo? Tendrías que meter un amparo para... Las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Sí, las mujeres, sí. Porque si vos querés hacerte, o sea, sos hombre y querés hacerte una vasectomía, no es tan complicado. No sé. Lo que es complicado es la voluntad que se quieran hacer la vasectomía. Sí. Que construyan esa otra identidad de ellos. Eso, eso hay que... a ver, es un imposible. Te soy franca, yo cada día estoy más convencida que es un imposible y que... ¿Qué es un imposible? Bueno, que construir una identidad donde los varones, por ejemplo, puedan asumir una ligadura de una vasectomía. Pero si ni siquiera pastilla para hombres, anticonceptivos para hombres. Sí, pero vasectomía hay y se la podrían hacer y de hecho es reversible. Sí, es más reversible que la y no es nada invasiva. Y no es nada invasiva. Es más invasiva con Nicolau. La ligadura de trompas, en fin. Pero bueno. Lo que te quiero decir es que yo personalmente creo que no hay que perder un segundo de tiempo tratando de convencerles de nada de ese tipo de cosas porque nunca lo harán. Y eso es lo que los define como hombres. Y los que lo hacen no hay que premiarlos tampoco. No hay que... no sé, yo creo que no hay yo conocí uno solo. Uno solo. Y no es de acá. Uno solo que sabía. Y mirá, y conocí un montón de otros que no querían más hijos. Pero no. Mi viejo lo hizo. Pero tu viejo es europeo. Pero digo, anda a conseguirte uno en Sudamérica. Yo igual el caso más, para mí, más revolucionario fue de una chica, es una amiga, que es re jovencita, tiene ahora 22 años, 23 como mucho, desde Mallorca. Y la piba fue y pidió que se hizo la ligadura de trompa. Y unas semanas antes, unos meses antes, lo veníamos hablando en grupo, en amigas y qué sé yo, y el mejor argumento de creo que mi vida entera con otra loca más por ahí por el País Vasco que me encontré en la vida fue ella que me dijo no me la quiero hacer porque no quiero ser madre, qué sé yo, no sé cuánto, no quiero pasar un embarazo, no quiero poner mi cuerpo, no me interesa y no quiero medicar, nada, me la quiero hacer, pero 22 años, ¿eh? Y una de las compañeras le dijo bueno y si algún día querés por eso me lo hago porque sé que me voy a traicionar. Cuando tenés una especie de iluminación. Yo nunca tuve deseos de ser madre. No, yo tampoco. Esa cosa como el reloj que algún momento te puedes llegar a. Y todo el mundo te duró. Yo tampoco. Me duró. Pero, sí. Ya no, te vas a tener ganas. Si me duró una semana si esto. Una semana entre los 29 y los 30. Sí, una semana entre los 29 y los 30. Unas 7 días, poner. Así, ah, y lo que hice en esos 7 días es sentarme a esperar. Y se fue, ¿entendés? Como, así, como tal cual. Nada, no, nunca quise. Yo ya de pendeja, cuando me decían algo me enojaba. Me las hubiera ligado a los 12, no sé. Así como, nada, siempre supe que no. No, sí, pero es fuerte que ponga el cuerpo, se haga las ligaduras y responda de esta manera una pregunta tan directa. Yo, para de no verdad, me quedé, no, me voy a traicionar, o sea, voy a joderme en algún momento la vida. O sea, mejor no. Fue como una lucidez que dije, mierda. Entonces, en línea es la imagen reconciliada del futuro de la heteronorma. Es, en línea es aquel, en el, es el cuerpo en el cual se condensa el orden social que debe ser mantenido. Edelman le va a llamar queerness en inglés, queeridad, creo que está traducido en la versión español del capítulo, a todo aquello, a toda conducta que desafíe el valor socialmente definido, que está condensada en la figura del niño y que se protege todo el tiempo. De hecho, uno de los argumentos abolicionistas es que ninguna mujer nunca más tenga que ejercer ese nefando crimen o esa actividad despreciable. ¿Se entiende? O sea, hasta ahí funciona el futurismo reproductivo. Este es un país de futurismo reproductivo tan aberrante que se hace campaña a favor del aborto con embarazadas. Viene Sofía Gala y la gente se piensa que eso es una campaña a favor del aborto. Viene la infradotada de Sofía Gala, la falopera infradotada de Sofía Gala, con la panza a decir, yo decido, vos no decidís ni la cocaína que te tomás, Sofía Gala. Es terrible. Yo te juro que les patearía la panza, las haría abortar a punta de patada de kickboxing. ¿Cómo eso es una campaña a favor del aborto? Eso es... esto es psicopatearte en un país donde el aborto es clandestino y donde las pibas tienen miedo de abortar, porque si estuviéramos en Suecia, la gente no se anda preguntando, va al hospital, le da mifepristone y chao, listo, te vas por la puerta. Digo, ni te lo preguntás, es como sacarte una muela, como una uña encarnada, como un barro, es una pelotudez. No, de hecho, para mí era como inconcebible que estuviera ilegal, para mí toda la vida fue legal. Pero la ilegalidad, lo que produce la ilegalidad, es un terreno donde la gente empieza a pensar que mata. Y la gente mata todo el tiempo, pero piensa que si mata está mal. Después compra comida en el supermercado que está muerta, pero bueno, viste, con esas cosas que pasan, ¿no? Esa disociación. Pero esa ilegalidad lo que produce es como una psicosis social donde cualquier chica que se embaraza no deseándolo piensa que si aborta, mata. Cosa que nos está preguntando una escandinava. No. Va y aborta. No, de hecho, para mí todo ese discurso fue muy nuevo. O sea, claro. Yo vino a los 20 años acá. De hecho, el día que me enteré que el aborto es ilegal, me dio un pánico. O sea, ¿qué hacemos? Estoy acá. Sí. Claro. ¿Qué hago? Nada, le pedís a una amiga en Europa que te mande mis febristones. Punto. No, sí. Ya está. Igual, espero que... Quiero decir, pero es no, lo que puede pasar. Digo... Es que este gesto que vos haces, si fueras inglesa, estuvieras en Inglaterra, no lo haces, porque no, es una intervención como lo que te estoy... Digo, nadie le gusta ir al dentista, pero nadie piensa, ay, ojalá no me salga la muela del juicio. Todo el mundo sabe que la muela del juicio va a salir cuando te hincha mucho las pelotas, te tosía mucho los dientes, el chabón dentista te da una anestesia y te la saca. ¡Fin! Sí, sí, sí. Duele más, duele menos, tenés que cancelar alguna cosa que hacías ese día, pero ya sí, está. Sí, sí. Es una pavada total. Es una pavada. En cambio acá, en estas regiones, lo que creas toda esta psicosis de asesinato, muerte, que son discursos muy contemporáneos, porque no los tuvo originalmente el aborto. No siempre tuvieron... no siempre tuvo esa discursividad. Pero lo que estoy intentando decir es que este es un país donde el futurismo reproductivo cala tan hondo, donde la campaña por el derecho a elegir lo hace una piba que tiene una panza así enorme. Eso es psicopatearte, eso es lo que hacen. Esta es la oposición histórica del feminismo que dice el médico, no debe, o la médica, cuando vos vas a abortar, no debería preguntarte, ¿estás segura? ¿Hay opciones? Debería darte el mifepristone y ya está. Y saben que hay una droga llamada mifepristone que lo que... No, el mifepristone es lo que nosotros llamamos misoprostol. Claro. Hay una respuesta que es el mifepristone, que es un abortivo. Es un abortivo. Evita, ahí está el baño. No hay, no hay baño, no se puede mear en mi casa. Yo no sé si nos va a salir una cascada. Una cascada, está cobrando tu vida. Jenny, ni en joda digas eso, te lo pido, por favor. Por favor. Es lo que puedes, me muero, colapso acá. Bueno, el discurso de las maternidades subversivas que le estuviste dando hace un par de... que son de las popes, de lo, del posporno, de María Llopis, de... A ver, ¿qué es chicas, eso? Chicas, el posporno, es... miren, esto lo, no, digo es una, como, es... esto lo digo como la india que soy, es que le movieron los espejitos de colores delante y ella dijo, ah, el Quetzalcóatl. Así nomás te lo digo. Pero cada minuto que pasa, el posporno arroja... arroja unos resultados que no tienen nombre. Me contó una amiga el otro día, no, no conozco la referencia, después se las voy a preguntar bien, pero alguien llegó a decir lo siguiente, que el posporno era mejor que el porno mainstream porque tenía menos trabajadoras sexuales dentro. Aplauso me da Gibeto. Aplauso me da... O sea, ¿cómo logró el posporno ser abolicionista? Yo no lo sé. Es genial. ¡Es genial! Además de que es un conocimiento, es un desconocimiento garrafal del sí, posporno de... en el mundo, ¿no? Y el posporno en el mundo está hecho, está inventado por una trabajadora sexual, que es Annie Sprinkle, y además está practicado por un montón de trabajadoras sexuales que les encanta el porno, pero no quieren seguir, como a mí me pasa con el inglés. Yo trabajé un montón de tiempo, a mí me encanta el inglés, me encanta dar clases de inglés, no me gusta dar clases de inglés en Techint. Durante un montón de tiempo lo tuve que hacer. Ahora, por suerte, no lo hago. Ahora doy Judith Butler en inglés. Alabado sea Dior, que tengo alumnas que quieren leer Judith Butler en inglés. Es igual el posporno, un montón sí, de sílabas. Sí, el posporno es, claro, tiene sus límites y bueno, y es lo que es y qué sé yo, pero a mí me parece mucho más... no sé si decir la palabra peligroso, pero mucho más hipócrita lo de las maternidades subversivas que está ahora de moda. Me parece más jodido, mucho más jodido, porque hay toda una construcción práctica y teórica de qué sería esto de las maternidades subversivas, si es una apropiación del parto natural, es decir, el discurso del parto natural, no sé qué, se lo es apropia, y además es toda una erótica en relación al hijo, a un tipo de placer. Mirá, que es bastante. Hay un montón de europeas pasadas de anfetaminas, me encanta que esto va a quedar todo grabado. Hay un montón de europeas que ya están, si no pasaron los 40, están rayando los 40, están los 30 largos, sí. O sea, ya somos chicas grandes. Ya son, Cierro por el grabador. Sí. Ah, es verdad. Ya son chicas grandes. Que por diferentes motivos de su vida o parieron en algún momento. El ojo de colectivo también incluye mucho Sudacalandia, es una mezcla de sí, migración. Sudacalandia interesante se allá, prende, ¿eh? Sudacalandia se prende como se prende en todas, porque Sudacalandia todavía está haciendo, Sudacalandia está haciendo esto, campaña por el derecho al aborto con panzas embarazadas, ¿entendés? Eso es como un chiste malo. Sí. Posta que es un chiste malo. Cualquiera que haya pasado por una experiencia de aborto, sobre todo cuando después de cierta edad ya te importa todo tres carajos, pero si sos más bien joven, te agarra la o sea, lo último que vos querés ver es una panza. Digo, lo último que querés ver. Digo, a esta edad yo me lo saco con un cuchillo, no me importa. Y después lo sirvo en un canapé. Pero quiero decir, bueno, uno ya tiene una edad. Ahora, a los 20 no es así. A los 20 vos no querés decir, por el derecho a elegir, que haya una mujer espléndida, con una panza así gigante. No. Querés que haya una diciéndote, che, abortá que está todo bien. No, que te diga, no, podés elegir con una panza. Digo, oh, bueno, qué bien, vos estás eligiendo lo que todas eligieron. Me encanta cómo elegís. Es una reelección. Pero bueno, las maternidades subversivas es básicamente... un grupúsculo de iluminadas pasadas de anfetamina, sobre todo en España, bastante grandes, o sea, son muchos años de anfetamina. La anfetamina destruye la cabeza, te la destruye, te la pulveriza, te impide pensar. Esto es lo que te hace la anfetamina. Que se les ocurrió ahora, en los últimos años, o reivindicar las cagadas que se mandaron hace como 15 o 20, por ejemplo, tener un hijo con un hombre hace 15 o 20 años, esa es Elena Torres. A ver, amiga, digo, hace 20 años que pariste al pibe, déjate joder, ¿qué estás reivindicando qué? Bueno, o María Llopis, que, bueno, tuvo un hijo y quiere seguir siendo radical. En vez de decir, bueno, yo pasé ya cuarteles de invierno, que una podría decirlo, pasé a cuarteles de invierno, ya en realidad de radical no hago nada, ahora soy una señora que se dedica al diseño gráfico, vive en Canadá, la mantiene un hombre heterosexual, soy alta, flaca, espléndida, y además parí un hijo hermoso y vivo todo el tiempo subiendo fotos de él a internet como cualquier secretaria de oficina. No, se inventaron esto de las maternidades subversivas, que como decía Andrea, es una mezcolanza de discursos de parto, bueno, ya no es parto orgásmico, porque como son tan ya me lo perdí, yo me abandoné. ¿No sabías que dijeron? Yo abandoné el parto, que me quedé en el parto orgásmico. No, esa es la Casilda. No, porque la Casilda no se llevan bien con la Casilda. Ah, ahora que la Casilda es esencialista, ellas son transfeministas. No, dijeron, esto lo dijo Helen Torres, lo dijo sin ponerse colorada, lo cual prueba en ese diálogo lo que cual con prueba Llopis. El efecto nocivo de las anfetaminas a largo plazo. Esto, este yo dicho, llegué hasta el debate en Pícara. Bueno, ahí en Pícara, Helen Torres dice que se puede, que hay un momento de éxtasis en el parir, hay un momento de éxtasis. ¿Cómo lo recuerda ella después de 20 años? No tengo idea, pero bueno. En fin, lo recuerda. Recuerda ese éxtasis, así tipo, no sé, San Juan de la Cruz pariendo, ¿no? Que hay un momento extático y que no necesariamente es orgásmico. Ah, esto lo leí. No necesariamente es orgásmico y que lo bien que haríamos de liberar de la presión del orgasmo a todos los encuentros sexuales. A todos los sexuales, sí. O sea, el feminismo hace 100 años que trabaja por el derecho a tener un puto orgasmo, a que alguien te encuentre el puto clítoris y te dé un puto orgasmo. El 80% de las mujeres heterosexuales al día de hoy no saben lo que es un asqueroso, mierda, malo orgasmo. Nada, no tengo uno bueno así. Cohetes, uno más o menos. Uno más o menos. Ahí abandoné. Yo leí eso y ahí abandoné. Y vienen estas iluminadas a decirnos que le saquemos la presión. Total, podemos tener un éxtasis, una suerte de éxtasis. No orgásmico, la puta que nos parió. No, es tremendo. Yo ahí abandoné. Nada, eso es el. Las maternidades subversivas están diciendo ese tipo de cosas. Que parir es un éxtasis y que hay que liberar de la presión del orgasmo y lo mezclamos un poco con parto natural y con... No es muy diferente lo que diría mi abuela respecto al parto. No, es muy diferente lo que diría tu abuela, porque tu abuela estoy segura que le hubiera encantado tener un orgasmo. No, que lo debe haber tenido. Esto sí. Debería hablar peste de tu abuelo y sabía practicar un aborto. Esto sí, pero me refiero todas esas cosas, al tema del éxtasis de la maternidad. Digo, no sería muy diferente a discursos ya bastante cuestionados y superados. El momento de... Y reducir la maternidad al parto. O sea, al embarazo, esencializar... Es muy difícil. Yo lo que creo muy, lo es que un se trata... Nudo, muy jodido reducir ese... Esa, no sé, tarea que luego va a ser acompañar la crianza de alguien en un embarazo. Es tan esencialista que... Yo creo después de... O sea, no habla nada más de... La maternidad es... No, van debatiendo en torno a estos ejes y esto se supone que es, no sé, algún tipo de origen o nacimiento de una maternidad subversiva. La para mí es una experiencia no de tiene parto. Nada de subversivo. Y el feminismo, además, y el feminismo clásico, digo, el feminismo radical clásico de los 70, desde Carla Lonzi, Dana Densmore, Shulamit Firestone y la Federici, que sigue viva, ninguna diría que la maternidad tiene nada. Nada, ningún elemento. Nada. No hay ningún análisis anticapitalista. Después una hace lo que quiere. Nadie viene... Digo, Federici no tiene una sola línea donde diga... Haga, bueno, Carla Lonzi sí, pero quiero decir, otras no tienen ni una sola línea diciendo no se reproduzca. Lo que sí tienen un análisis institucional materialista histórico de cuál es la función de la maternidad en este mundo en el que vivimos, para qué hay una compulsión a maternar, parir, reproducirse, o sea, por qué se estimula ese deseo y por qué es necesario dentro del orden capitalista. Listo, después vos querés tener un hijo con tu novio, fin, es tu problema, o con tu novia, con quien sea, o sola, a nadie le estaría importando. Lo que no se puede negar es que, es como decir, voy a poner una empresa. Andrea y yo ponemos una empresa, porque estamos aburridas de trabajar. Entonces vamos a por una empresa si trabaja alguien por nosotras. Pero no le vamos a decir a esto anticapitalismo. No. Claro. Ya se escribió nos eso. Vamos a se escribió el capital. Ya rato. Se escribió el capital. Ya está escrito. Claro, nos vamos a callar la boca. Digo. Tomamos mate. Decimos que pase. Yo no quiero vivir en una comuna. Yo soy fóbica. Me llevo mal con la gente. Tengo un montón soy una sociópata, no le digo a vivir en el confinamiento de este apartamentito radicalidad. Radicalidad es quien se aguanta bien una comuna. Yo no puedo. Chau. Digo, ya está escrito ese volumen también sobre los beneficios y la importancia de ocupar lugares. No me voy a poner a escribir acerca, a lo sumo puedo escribir acerca de lo importante de preservar la salud mental, especialmente de los otros que deberían convivir conmigo, que soy loca. ¿Se entiende? Pero no voy a ponerme a escribir a decir, no, bueno, vivir en una urbe, en una metrópolis, en un departamento de dos ambientes, en el mero centro, es la revolución. Y no. No, la verdad que no. Claramente no. Revolucionario es el movimiento sin tierra, que se administra comunalmente la tierra. Lo que yo hago no. Ese es el problema de el posporno ibérico. El posporno ibérico va, compra Coca-Cola y nos la hace pasar como estoy haciendo una bebida revolucionaria. No te gusta la Coca-Cola, está re bien. Digo, todo el mundo tiene contradicciones y vive con ellas y sabe por qué las tiene y quizás tu salud mental dependa de tomarte tu vaso de Coca-Cola diaria, pero no me hagas de eso una filosofía revolucionaria, no me vendas gato por liebre. No, tal cual. Venden pescado podrido, grosso. Sí, es muy, muy... Venden pescado podrido grosamente. Pero hagan una búsqueda, si quieren, en Google, es tremendo. ¿Y por ahí lo voy a buscar? Sí, no, hay una no, nota. No, hay una unos nota, debates ahora alrededor. O cosas como, por ejemplo... En Pícara. Bueno, y salen las fotos que vos, las memes tuyas salen todas, claro. Son de Gilla Murano, que no soy yo. Es verdad, es Gilla Murano. Es el comando Gilla Murano. Pero son muy divertidas. Yo colaboro. Manu Botana está feliz, me muero de risa. Manu Botana está feliz. Esa es mi socia, la que ama Maru y pone a Panu, pone una Maru y unos singles. Me lo vi en TV, me encanta. Manu Botana está feliz. Manu Botana está feliz. Por otro lado, yo personalmente creo que las maternidades nunca son subversivas, no. Nunca, sobre todo las maternidades que estamos planteando, que son claramente occidentales, heteronormales, aunque no sean heterosexuales, etcétera. Ahora, no se está hablando de, no sé, el otro día que hablábamos de Marlene. Marlene cuidó un niño que era un niño... que no tenía quien lo cuide en una villa gay. No están hablando de eso, ¿entendés? No está hablando de el cuidado de una persona que no tiene quien lo cuide y que lo cuida una traba en una villa miseria gay en el orto del tercer mundo. No están hablando de eso. ¿Qué estás hablando? De que te tomaste MDMA y que cuando mientras paría, no sé, escuirteaste. O sea, ¿entendés? Bueno, nada. Sí, tal cual. Futurismo reproductivo. Cuando entiendan el concepto de futurismo reproductivo, todo lo que vean es como la heterosexualidad como régimen político de Monique Wittig. Lo van a encontrar en todas partes. Todo tiene futurismo reproductivo. Es la fantasía de la política. El niñe es la fantasía de la política. Por supuesto, es un niño imaginario, yo insisto sobre esto, lo cual lo hace aún peor. Porque oprime, obtura, suprime libertades reales, concretas, actuales, en pos de algo que no está, que no existe. No estamos hablando de ninguna persona en situación de riesgo. Es como un imaginario, es por el derecho de nuestras hijas a decir. Las hijas ya están acá. Digo, el derecho de nuestras hijas a decidir. Miren, hace muchos años, otra nota al pie del futurismo reproductivo. No voy a dar nombre porque un día voy a terminar procesada. Y estas personas viven acá. Hay una famosísima lesbofeminista, vamos a ponerle motes, lesbiana y feminista, no sé si es lesbofeminista, pero pongámoselo, famosísima, así, canónica, pope acá en la Argentina, que tiene una hija. En algún momento hace muchos años, por lo menos 10, se empezaron a recopilar historias de mujeres que habían abortado en una lista, en Rima, una lista que ahora cayó en desgracia, porque los tiempos corren y eso es un una cosa añeja del pasado. Pero en ese momento, esta lista Rima era donde estábamos todas las feministas. Empezaron a recolectar historias de aborto. Esta feminista nunca había abortado, porque entre las características, una era que era lesbiana. Y que hacía mucho tiempo que era lesbiana. Digo, había tenido una vida como heterosexual y hacía mucho tiempo que era lesbiana. Entonces no había abortado, nadie la había violado, no había tenido necesidad de abortar. La que había abortado, y la historia que ella estaba contando, era la de su hija de 15 años. Es decir, miren el terrible error. Estaba contando la historia de su hija. Pero había tenido una hija. En su vida heterosexual había tenido una hija. Y la hija en algún momento se había embarazado. Uh-huh. Y ella estaba relatando una historia que no era de ella. Uh-huh. Es de la hija. Uh-huh. Que además es menor de edad. Es decir, está tutelada, está protegida. Uh-huh. Esa intimidad está protegida. No sé. Contar la historia de otra siempre es complicado. Pero si yo cuento la tuya, en todo caso no podemos ser amigas. Y yo soy una chismosa. Claro. Soy poco ética y soy una chismosa. Pero vos no estás tutelada. Vos sos una chica grande, ¿entendés? Lo que tenés que cuidarte es a quién le contás los chismes. Claro. Ahora, de una persona que es menor de edad, eso no lo pueden hacer los padres. Y esto es un graso ejemplo de cómo los padres... se meten en la intimidad de todo. Pero ese no era el problema. El problema es que esta feminista lesbiana con la hija de 15 años, según lo que narraba, es que su hija no había querido contarle y que aparentemente su hija no quería abortar. Este era el problema. Todo mal. Sí. Claro. Todo mal. Claro que sí. A esa nena se la coercionó. ¿Sabes que se volvió a embarazar? ¿Sabes a qué edad? A los 18. Claro. Ni bien cumplió una... A ver, porque esto pasa en las mejores familias. Mm. Si tu vieja es Amalita Fortaba, lo más probable es que vos seas punk. Si tu vieja es una lesbo feminista, lo más probable es que vos seas una chupapija heterosexual que se embaraza a los 15 años. A ver, no te está queriendo contar. Tiene todo el material a disposición. O vos sos una madre pésima, como era la mía, que no es feminista ni es lesbiana... O tu hija no está queriendo abortar, porque convengamos que si tu mamá es lesbiana y feminista, material e información tiene. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Y razonamiento. Sensibilidad feminista. Digo, no es que porque a los 15 yo no hubiera tenido a quien contarle sin que me revienten la cabeza trompadas. Pero esta no era el caso de esta chica. En esta casa, la biblioteca de esta chica debía haber el material, incluso. Entonces, en esa casa estaban pasando cosas raras, como por ejemplo que tu mamá no estaba siendo tan lesbo feminista con la crianza, o en realidad de lo que se trata es que era una persona de 15 años que no quería abortar, lo cual nos puede caer como nos puede caer, pero si lo que yo intento decir es, una de las cosas que obtura la figura del niño es la autonomía, y la autonomía es la autonomía, es el derecho de una persona a hacer algo que una piensa es una cagada, como por ejemplo reproducirse a los 15 años, ¿se entiende? Si vamos a luchar por la autonomía, es por la autonomía y punto, o sea, y hay que aguantarle los trapos a la autonomía, y la autonomía supone que alguna va a querer ser trabajadora sexual, alguna va a querer tener unos pibes de guachiturro a los 12 años, va a pasar esto. Digo, si no, estamos fritas. Si no, se reterritorializa la moral y se reterritorializa el policía. Entonces empieza de nuevo a haber una edad correcta. ¿Qué es lo que pasó? La nena, en cuanto pudo, en cuanto dejó de ser nena, tutelada por su mamá, se preñó. ¿Qué es lo que quería? Ser mamá. Bueno, era mamá. Muy tempranamente lo fue. No se pudo ni plantear el tema. No se pudo ni plantear. Obviamente se defendió a esta pope del feminismo lésbico, a rajatabla, no se pudo ni plantear el, che, esta historia no la deberías estar contando, porque no es tuya. No, y no está buena. No, y además... No está buena. No, y además, sí, no, es como la panza de Sofía Gala. Claro, no estaría ayudando al aborto. No estaría ayudando al aborto. Lo que parece, lo que va a leer cualquier persona un poco más o menos avesada es... Es que sos pro vida. Estamos obligando a la nena a abortar. Claro, pero que no tiene sentido, digo, no, por eso. En fin. Entonces, el problema es que cualquier cosa que rechace el futurismo es visto como amenaza. Eso se lo personifica al feto. El feto comienza a ser un humano incluso antes de ya como célula. Esta es como la tesis fundamental de Edelman. Es la tesis fundamental. Lo que vamos a hacer es... Hay más cosas para decir de Edelman, pero si esto lo tienen claro, ya la semana que viene con Edelman leído, podemos adentrarnos aún más. Bien, el otro marco teórico para entender Antígona de una manera, Edelman es fundamental para entender el texto de Antígona. El otro que habíamos, el otro es de Shulamit Firestone, que ustedes lo van a examinar. Y el tercero tiene que ver con esto que habían leído de Butler. ¿Alguien lo quiere contar, lo de Butler? ¿Qué ese estilo leyeron todas? El de mecanismos psíquicos del poder. ¿No era el grito de Antígona? El grito de Antígona. Eso, el grito de Antígona. Perdón. Tengo un mareo y un resfrío, pero poma. Entonces, ¿se entiende? Futurismo reproductivo, semana que viene lo seguimos, porque es interesante ver cómo funciona. Pero básicamente, esa es la propuesta, esa es la hipótesis. Acá lo tengo. Bien. Y por un lado plantea que Antígona, bueno, léole lo que dice ella, ¿no? Dale. Antígona funciona como una contrafigura frente a la tendencia defendida por algunas feministas actuales que buscan el apoyo y la autoridad del Estado para poner en práctica objetivos políticos feministas. Un punto. Este punto para mí es fundamental, y es un fundamental en un punto que la misma Judith Butler no se lo imagina, porque es uno de los límites al pensamiento de Judith Butler. El Estado no es solo la casa de gobierno. El Estado es una manera de pensar, es una manera de organizar. Es una manera de organizar los afectos, el mundo de los afectos. Es una manera muy poco espinociana, tal como yo leo a Espinosa, que ya se dieron cuenta que es un delirio con el que los espinocistas no deberían estar, no deben estar de acuerdo. A lo que voy es, cada vez que se exigen pruebas responsables, evidencias, comprobación, se reterritorializa el Estado en su poder judicializante. No importa que no haya un proceso. Esto es algo que el feminismo tiene el sí fácil. Lo hace rápidamente. Cada vez que hay un problema, ¡pum!, se entabla un juicio. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es un problema. No solamente las feministas que peticionan ante las autoridades y el Estado, que hacen del Estado un interlocutor válido en la era en la era del control farmacopornográfico. Es decir, si tuviéramos que peticionar, debería ser ante Shering. No ante... Claro, sí, ante los que tienen la batuta. Exactamente. Monsanto y Shering, ahí hay que ir a peticionar. Esas son las autoridades. Cristina es un payaso, títere. Es un títere. Cristina no existe, es lo que nos mueven así, cual esqueletito, para que pensemos que ahí está la cuestión, y la cuestión no está ahí. Digo, claramente no está ahí. Cada vez que se dialoga con Cristina, en vez de dialogar con Monsanto y con Shering, estamos haciendo de eso que es un fantasma, una entidad. Ese es el primer problema. El segundo problema es el que yo les decía. No es solamente ese el problema, ir a hablar con el Estado. El problema también es cada vez que sin Estado se reterritorializa una forma de organización política estatal. Entonces, doy un ejemplo. Un ejemplo en el cual estoy inmiscuida porque le están dando duro y parejo a una amiga mía internacional. Alguien grita la palabra abuso, que el feminismo tiene unas ganas de ver abuso. En cualquier momento ustedes saltan a decir que alguna de ustedes yo las abusé. Solo por... Y sí, si yo soy reabusiva, soy autoritaria, habladora, grito. Soy un desastre. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen las otras? Piden pruebas, evidencia. Levantan un acta, un juicio, producen un proceso. Bueno, yo no sé cómo se resuelve este problema. No estoy diciendo cómo hay que resolverlo. De otra manera. Yo digo que así no. ¿Entendés? Yo digo que así no. Porque eso, así, exactamente. Vos haces eso y aunque mañana derroques al Estado. Exactamente. El Estado es una manera de pensar. Es una manera de organizar las cosas. Es una manera de decir, hay un sujeto individual responsable. Esto es el Estado. El Estado es decir, hay alguien que es malo y hay que excluir al malo. No hacerse cargo de que hay un grupo social que crea la monstruosidad. Yo no tengo ni idea qué se hace con esto. Lo que sí sé es lo que no se hace. Digo, Estado no. Porque el Estado, miren, vean un documental, ya que estamos en esta cuestión del futurismo reproductivo. Yo no sé si lo habíamos visto con vos, María del Carmen, ese documental. Si vos estuviste en ese taller, el de los niños, Das Nens. No, Lilian estaba en ese. Hay un documental catalán, un caso de pedofilia, concreto, en el Raval. Se llama, lo van a encontrar como Das Nens, que son los niños en catalán, Das Nens. Das Nens, Nens. Con N-E-N-S. No sé si es Das o Des Nens, pero bueno, Das Nens. Búsquenlo. N-E-N-S, los niños. Es un caso de abuso. Básicamente hay un muchacho de menos de 40 o de principios de 40 años, asistente social que trabaja con niños y niñas en un barrio marginal, un barrio muy codiciado, una especie de Constitución, Parque Patricios, o lo que fue San Telmo en su momento en Barcelona, porque es un barrio muy cerca de la Rambla, muy cerca del mar, o sea, muy céntrico, muy bien locacionado en Barcelona, pero lleno de migrantes ilegales, trabajadoras sexuales, crímenes, droga. Y por supuesto, recula. Exactamente, lo intentaron y lo lograron, y cada año lo logran más, ir echando a todo lo negro, lo villero, todos los marginales, los drogadictos, los yonkis, las trabajadoras sexuales, bla, bla, bla, echarlas, no sé, al Peñón de Gibraltar, despeñarlas, que eso es lo que hacen los españoles. Acá te las tiran en una villa. Bueno, allá te las tiran por el Peñón de Gibraltar, al mar, que se coman los tiburones, y gentrificarlo, hacer de eso un punto turístico importante. En el medio de esto aparece este caso. Este tipo trabaja como asistente social y tiene mucha llegada, obviamente con niños y niñas, y tiene mucha llegada a niños y niñas de madres en situación de trabajo sexual que no tienen con quién dejar a los hijos. Y así comienza el caso. Una vecina hace una denuncia. ¿Por qué? Ve que este tipo frecuenta en horas inconvenientes la casa de una chica que trabaja de trabajadora sexual en las calles del Raval y se queda cuidando a los niños. Y empieza el proceso legal. Le confiscan la computadora, abren la computadora, encuentran fotos de niños. ¿Qué fotos se encuentran? El proceso es indecible, yo no les puedo decir. El tipo está es culpable desde el punto uno. No hay ningún juicio. Digo, se lo sabe culpable. En el momento que hay una denuncia por abuso, él ya es culpable. Lo que encuentran, y esta es la única prueba que encuentran, es que tiene fotos bajadas de internet, tipo Facebook, de redes sociales, de niños y niñas de menos de 10 años en mallita o desnudos con sus padres en la playa. Cosas que los padres suben a internet y que no deberían subir. No deberían subir. Y el tipo las baja y él confiesa que él usa esas imágenes para masturbarse. Por esta confesión, el Ayuntamiento de Cataluña, el sistema judicial catalán, realiza un peritaje a todos los niños que estuvieron en contacto con esta persona. ¿Se imagina que el peritaje? Un peritaje. O sea como que los termina invadiendo más. Los viola. El Estado. Decilo, que Jimena, los viola. Les abre la cola para ver si hay un ano desgarrado, que eso es un peritaje de abuso sexual. Un abuso sexual, excepto que venga un nene de 3 años a decirte que le rompieron el culo, vos tenés que ver si el culo está roto. Uh-huh. Bueno, revisan a todos los niños con los que le estuvo en contacto para descubrir que ninguno tiene ninguna señal de abuso sexual. Porque este tipo... Hasta ese momento, hasta el momento que la ley los viola. Básicamente en su propia defensa, o sea, para defenderlos de este tipo... que todo el tiempo confiesa, él no esconde en ningún momento lo que hace, él dice que efectivamente tiene un retraso madurativo, que ama a los niños, que se masturba con esas imágenes, y que él sería incapaz de dañar a ningún niño porque los ama. Yo no estoy haciendo una defensa del señor, lo que estoy diciendo es que ¿quién es el verdadero violador? ¿Se entiende? El tipo que baja las fotos que los padres suben a internet y que... quizás no deberían estar, porque una cosa es elegir una a subir una foto en concha, sí, y que después haya uno que se esté cascando la paja con la concha de una, cosa que una ya sabe, y otra cosa es que lo decida tu mamá. Y entonces uno la agarró y se está cascando una paja con esa foto. Y que la comprobación, obviamente en el medio, el tema del trabajo sexual, a esta mujer le sacan los hijos, por supuesto, le sacan los hijos, migrante ilegal, en fin, todo un grotesco. El hombre este se somete a castración química, que básicamente, por si no lo saben, la castración química son inyecciones de progesterona y estrógeno, es decir, todas estamos químicamente castradas. De eso se encarga la ginecóloga. La castración química no es que te dan picana en los huevos o te cortan la chota. Castración química es las pastillas anticonceptivas que toman todas las mujeres en hombres. Eso es un cuerpo castrado y dócil. Digo, más claro, échale agua. No hay manera de aclarar más esto. Acerca de cómo se produce una mujer o qué es una mujer. Es una potencia castrada. Bueno, él se somete voluntariamente a la castración química y después de todo el peritaje que arroja, la única prueba que arroja es que el tipo tiene fotos con las que dice que se masturba, bajada de internet, no hay fotos, esto para mí es importantísimo que les quede claro, no hay fotos de redes de prostitución de niños, ¿se entiende? Ni de los niños implicados. No, de los niños implicados no hay nada, no hay ni confesiones. Los niños nunca lo acusan, lo aman, los niños pues lo tratan re bien. Y no tienen ninguna parte del cuerpo desgarrada, ni penetrada, ni nada, ni nada, de nada, de nada. Y las fotos que tienen no son de esas redes que todo el mundo sabe que existen, pero nunca había una foto donde hay menores de edad involucrados en pornografía. Lo que le están llamando pornografía son las fotos de alguien de 5 años con la bombachita en la playa haciendo así. Que se la baja de internet y que el tipo las mira y se masturba. Y que confiesa que se masturba con eso. Esa es la única prueba. 112 años. Todavía está dentro. Y castración química. Por abuso sexual. Y para esto el Estado le abrió la cosa. Para 112 años. 112 años. Lo condenaron a 112 años. De que en prisión. Para siempre adentro. 112 años por tener fotos. ¿Vamos las fotos? La única prueba. La única prueba, mirá el documental, 112 años, es impresionante. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con el Poder Judicial, mucho cuidado con ciertas cuestiones como, por ejemplo, abuso. ¿Qué es abuso? Un tipo que está encontrando en un mundo que estimula este deseo y que no tiene un salvoconducto, digo, porque si fueran los griegos, hay una institución para esto, hay una institución ad hoc para esta cuestión. Una sociedad que estimula este deseo y un tipo que está encontrando la manera de evacuarlo sin ponerle sin tocarle un pelo a nadie. ¿Cuál es el abuso? Él está encontrando la manera de no tocarle un pelo a nadie. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No avasallar la sexualidad de nadie. Lo está encontrando. Y la está encontrando con unas fotos. El verdadero avasallamiento son los padres que suben sus fotos. Déjate joder. Yo cada vez que los padres suben fotos de sus hijos de internet, tiemblo. Digo, ¿con qué derecho? A mí no se me ocurre subir una foto de una amiga mía sin preguntarle si quiere que la suba. ¿Cómo vas a subir la foto de un menor? Pero bueno, ahí funciona la posesividad. Bueno, esto que hablábamos con el caso de la famosa lesbiana feminista. Bueno, entonces, te interrumpí ahí, Jenny, justamente porque Butler ve el problema. O sea, hace hincapié en Antígona como figura contra la representación estatal. Y yo digo que a eso hay que agregarle una vuelta de tuerca más. Que es no solamente el peticionar ante las autoridades, es reproducir las formas institucionales de organización judicial y estatal cuando no hay Estado, en vez de encontrar otras maneras de organizar, que yo no tengo idea cuáles son. Si supiera eso, tendría la fábrica de hacer revoluciones, como ustedes lo imaginarán, no la tengo, pero sí puedo advertir acerca de ese riesgo, de decir, bueno... Alguien grita la palabra abuso y lo que yo salgo es a pedir pruebas y evidencia. Bueno, un poquito ella habla de algo, digamos, que iría en esa línea cuando está buscando el lugar. Cuando habla de que Antígona en realidad se opone con las mismas palabras, con la misma lógica al Estado, que sería, creo. Sí, esto es cuando habla de la ocupación del espacio público y de la palabra, el lenguaje, ¿no? También sí. el tener que abordar el mismo lenguaje para poder, no sé si dialogar, pero oponerse. Sí, ¿qué más dice? Yo hice como un cuadro sinóptico, en realidad. Ah, ¿hiciste un cuadro sinóptico? Hice un cuadrito, me quedo como más... ¿Qué hace Endoza? Me muero. ¿Dónde está? Acá. Hice como un resumen, pero... Me encanta. porque después ¿podrías lo, hacer un cuadro así como para subir? No, no, cuadro sinóptico yo digo mis flechas. Ah, no, bueno. No tiene nada que ver, no, perdón, no, de cuadro sinóptico poco. Me había ilusionado, pero... No, no, no, poco. Pero bueno, yo destaqué sobre todo la cómo ella... Lo que más marqué yo, la... Como primero presenta y por supuesto después cuestiona las dos interpretaciones, la de Lucy de Garay y la de Hegel. Sí. Y a partir de ahí presenta su hipótesis. ¿Cuál la de es Lucy, bueno, ¿querés decirlas todas o las reseñarlas todas? Las de Lucy de Garay sobre Antígona, yo lo que apunté es el principio de... Uy, que me rompo la... El principio de desafío femenino al estatismo... Al estatismo, lo que marcábamos recién, la presentar a Antígona como esto, ¿no? Como una representante del antiautoritarismo. Y la interpretación de Hegel que ve una transición de... Bueno, eso yo la verdad... Del matriarcado. Sí, no le di mucha pelota porque... No, está en bol. Pero sí, la transición, ese proceso del matriarcado hacia el patriarcado y Antígona como nexo. La verdad no le... El principio de parentesco moderno. Yo todo esto medio que lo abandoné. Y cuando... Yo creo que no hace a la cuestión que tenemos que analizar acá, sinceramente. Sí, ya Hegel además es algo que ya es insufrible estudiarlo por obligación, como para... Para estudiarlo sí, sin obligación. Sin obligación. Entonces, bueno, lo que yo planteé, lo que marqué es... que en principio, por un lado, esto ya Butler, por un lado, no puede representar el principio de parentesco, porque viene con el lenguado, con el legado incestuoso de Edipo, con el lenguado de Edipo y Ocasta, que se han dado lengua seguro. Eso por un lado, por lo tanto no puede representar la fundación de un parentesco tal cual se entiende a hoy, eso, o el parentesco moderno. Y por otro, a ver, ¿qué apunte acá? La cuestión de la representatividad y la representación, ¿no? ¿A quién representa Antígona o en nombre de quién habla? Claro, claro, que no habla en nombre de nadie, porque exacto. Ella es la contrafigura de la política clásica. Exacto, incluso creo que lo de parentesco también se puede cuestionar en el vínculo con su hermana. Ni siquiera la voz de su hermana logra hacer ningún tipo de lazo solidario. No. O sea, por lo tanto, no es equivalente a lo que siente por su hermano o a las acciones que hace en realidad. Este punto que vos traes acá, este que estás señalando, es una de las hipótesis fuertes o una de las líneas duras del texto. El texto que está en el blog, el feminismo intempestivo. Porque, a ver... En la organización del mundo antiguo hay dos tipos de leyes. Hay leyes escritas y leyes no escritas. Las leyes escritas, que es el nomos, es la ley, es la palabra puesta por escrito, es una producción antropocéntrica y es lo que a la Atenas del siglo V le interesa estimular porque descubrió una nueva tecnología de gobierno, que es la democracia. Por supuesto, la democracia ateniense, esto para quienes saben poquito de literatura antigua, del mundo de la antigüedad, es interesantísimo contarlo. Esta democracia ateniense incluía un 5% de la población. En realidad, la democracia era para un 5% de ciudadanos varones. El resto de las personas que vivían en Atenas, metecos, es decir, extranjeros, esclavos y mujeres, no eran ciudadanos y por ende no gozaban de los beneficios de la democracia. Pero bueno, inventan esto, que es una engaña pichanga la democracia, se los digo ya, la ateniense tanto como la de hoy, pero vamos a la ateniense, porque la prerrogativa de la democracia ateniense, donde está anclado esta importancia fundamental de una ley escrita, de una ley producida por los ciudadanos, tiene que ver con la horizontalidad de la asamblea. La horizontalidad de la asamblea es una de las cosas más perversas, es uno de los criterios más perversos creados jamás. La horizontalidad es uno de los criterios más perversos creados jamás. Y que me quemen en la hoguera del anarquismo, no me importa. Vayan y lean Foucault. Yo a esta altura de Foucault, lo único que puedo encomendarles es que lean Foucault, porque siguen creyendo cosas que no existen. Todo el mundo en la Eclesia, que es el nombre técnico de la asamblea, en Atenas del siglo V de la democracia, todo el mundo tiene la posibilidad de hablar. El campesino que ara el campo y que no sabe ni leer escribir, se imaginan que los niveles de analfabetismo son muy elevados en el mundo de la antigüedad, Entonces, ese señor tiene las mismas posibilidades de hablar directamente, es una democracia directa, al lado de Platón. Están en la asamblea, los dos. Todo el mundo habla, qué horizontal. Se pueden imaginar, digo, que aplastar un argumento de Platón es imposible, digo. ¿Se entiende? Pero esto es la horizontalidad. Habla el señor campesino y habla Platón. Después se decide libremente, vamos. Entonces ahí aparece otro aparato, otra tecnología, que Platón se encarga de despedazar, quemar los libros y llevarlos al ostracismo y matarlos, que son los sofistas. Los sofistas, que se parecen bastante a mí, son una gente muy simpática que dice, no, acá no existe la verdad, como cree Platón. Acá lo que existe es la organización del discurso mediante un aparato retórico. Yo te enseño, vos me pagás, yo te enseño a organizar retóricamente una oratoria. No importa que seas un campesino, yo te enseño a defenderte en juicio cuando tengas que ir a la asamblea a hablar al lado de Platón y sus secuaces. Por una plata que arreglamos, ¿cuánto es? Los sofistas, por supuesto, los oratenienses. Es decir, ¿qué hacen los sofistas? Enseñan las técnicas que Platón no enseña, pero que tiene, que es cómo organizar un discurso para que sea fuerte. ¿Se entiende? Entonces, el engaño de la democracia no es solamente que solo un 5% de la población está metida dentro de esa asamblea, es que esa asamblea se nos hace creer que la igualdad es que una persona que nunca tuvo necesidad ni de leer, ni de escribir, ni de formarse, ni de hablar, porque a lo que se dedica es a criar chanchos, tiene que hablar de igual a igual con una persona que se dedica a escribir filosofía, a enseñarla y que está súper letrado. A eso le llamamos horizontalidad. Desde ese momento para acá. Sí, es una ficción de igualdad porque es una obligación de ser iguales a quienes. Entonces es como una obligación de construir. De medir la igualdad aparte como... Yo creo, ¿sabes? A mí qué me pasa con los funcionamientos de la horizontalidad y la gente que pide... Yo sé que existe monopolio de la palabra y también sé que existen instancias de aprender. Y que para aprender hay que callarse. Y que a veces cuando vos coercionás fuertemente a que las personas hablen, les estás impidiendo que escuchen. Y que puedan organizar su propio criterio discursivo para, en otra oportunidad, hablar. Porque las estás obligando. Y en cambio, están perdiendo la oportunidad de repente escuchar a alguien que sí puede hablar. Y ya puede hablar y mucho, no importa lo que diga. Quizás dice todas pavadas, no importa, pero puede hablar. Y de copiar esa capacidad de aprender de eso. Y vos estás insistiendo, no, que todos hablen. No tiene todo el mundo cosas para decir. Hay gente que lo que necesita es que se enfrenta por primera vez a la posibilidad de escuchar para aprender qué decir. Es terrible ese mecanismo. A mí me parece una perversión brutal. Es casi como la maestra tomando uno por uno a ver la lección. No sé, todo el mundo no tiene ganas de hablar. No. Y no tiene ganas de hablar. Lo cual no implica que no hay monopolio de la palabra. Pero lo que digo es, a veces las personas no tienen ganas de hablar porque están aprendiendo qué decir y cómo decirlo y se lo están copiando a otro que sí sabe cómo y qué decir. Entonces es fundamental que permanezcan en silencio, que no es lo mismo que una persona hable en el medio de la asamblea, eso ya lo sabemos. Pero bueno, entonces, en este contexto están estas dos leyes, las escritas y las no escritas. Creón, el tío de Antígona, el hermano de Yocasta, promulga una ley. La ley que promulga no es un disparate. Lo que pasa es que no es un disparate para lo que son las leyes griegas. Y esto es una estrategia de la tragedia. La tragedia te lleva a un mundo mítico, un mundo que no existe, porque el mundo del ciclo de Tebas es un mundo que nunca existió, no es un tiempo histórico real, tal como nosotras pensamos la historia. Te lleva ahí, pero plantea interrogantes y cuestiones de la Atenas, propiamente de la Atenas, como si dijéramos un monólogo de stand-up, ¿se entiende? O sea, eso es lo que hace la tragedia. Por un lado, trae, actualiza cuestiones de la política corriente de las personas que están presenciando la tragedia, que no es un espectáculo, esto es importantísimo de saber. Es una fiesta cívico-religiosa, donde Atenas se encarga de mostrarle a todas las otras poleis que tienen la pija más grande. Esto es lo que hace Atenas con las fiestas dionisíacas, que son tres momentos donde se realizan las tragedias. Bueno, las grandes dionisíacas, las leneas y las dionisíacas menores. Bueno, en fin. Entonces, en estas dos leyes, Creón promulga una ley que, como decía, no es un disparate. Lo que pasa es que Creón... que es el arquetipo de la forma de gobierno previa a la democracia, que es el tiranos, de donde sale nuestra palabra tirano. Un tiranos en realidad es una persona que se alza con el poder popular y lo arrebata. Tiene consenso popular y lo toma el poder, con ese ejército que se organiza para tomar el poder. una traducción más acertada, una representación más acertada de lo que es un tiranos es un caudillo. Eso es un tiranos. Tiene consenso popular, y como tiene consenso popular, así lo puede perder. Digo. Bien. Entonces, promulga una ley que impide que la persona que sitió Tebas sea enterrada. Tebas es sitiada por Polinices, que es el hermano de Antígona, porque Eteocles, que es el otro hermano de Antígona, se niega a cumplir su parte del trato. Ellos tienen un trato, que se van a ir turnando. Y Eteocles, cuando está ahí, no entrega el poder. Entonces Polinices sitia Tebas y la ataca. Obviamente, no hay conmiseración para quien sitia una ciudad, especialmente si esa ciudad incluso era su ciudad, ¿se entiende? Es un crimen es una traición muy grande la de Polinices. No importa que desde nuestra perspectiva hasta Polinices tiene un poco de razón, como diciendo, che, nosotros teníamos un arreglo, no estás cumpliendo, te quemo el rancho. Fin. Es así como... Acá es así, acá en Constitución es así, yo tengo un arreglo, vos no estás cumpliendo con el arreglo, te prendo fuego al rancho, fin. Bueno, pero eso en el mundo antiguo es alta traición, por eso Creón se le ocurre promulgar esta ley. Y Antígona, y está la... ¿Cómo entender la alta traición? Sitia Tebas. Porque él lleva un ejército extranjero a atacar el ejército. Polinices sitia su propia ciudad. Sitia su propia ciudad. O sea, ataca su propio lugar de pertenencia. Eso es traición en el mundo antiguo, no solamente en Grecia. Ataca su propia ciudad. Tiene motivos, eso es lo que yo estoy diciendo, tiene motivos. Eteocles no cumple con su parte del trato, no sé qué tendría que haber hecho, no está dicho en el texto. Pero en el mundo de la antigüedad, hacer eso es alta traición. Bien, entonces, ocurre esta cuestión, que sitia Tebas, la ataca, y entonces Creón promulga esta ley. La interpretación clásica es que Antígona se ve entrampada en una cuestión muy problemática, que es, ella debe cumplir con las leyes no escritas. Las leyes no escritas son las leyes arcaicas, son las leyes divinas, no están hechas por ningún hombre, y por ende no son susceptibles de no ser cumplidas. Es decir, no cumplir las leyes no escritas es encomendarse al abismo. Es que te pase algo peor que la muerte. Es morir mal. Es que te pase algo fatal. ¿Se entiende? O sea, no existe la posibilidad de no cumplir con las leyes no escritas. Que son las leyes divinas, por eso no están escritas, porque no hacen falta, porque bajan de las divinidades mismas. Entonces, la interpretación clásica es que Antígona se encuentra entre la espada y la pared. Digo, si cumple el decreto de Creón, incumple las leyes divinas. Y además Antígona tiene una característica, que ella es muy devota de estas fidelidades a las leyes divinas. Por eso ella es la única hija que, cuando Edipo se ciega, acompaña a su padre al exilio a Colono, que es otra tragedia. ¿Se entiende? Ella es muy devota de esta fidelidad a las tradiciones. Este es el punto que a mí me interesa. Y esta es una hipótesis fuerte del texto. Porque uno de los problemas de la moral feminista es leer cualquier situación cultural desde el mismo filtro hegemónico. Entonces, ¿vieron el caso? Estaba en inglés. Ya va a circular la noticia en español. Acabas de dejar... Me río por no llorar, ¿eh? Porque me pone nerviosa que exista el ejemplo. En Francia acaban de dejar libre a una estudiante musulmana, porque llevaba la pollera muy larga, no es chiste, en una escuela pública. Y eso es una provocación cultural, religiosa, al Estado laico francés. Está chapita Francia, se llama las leyes. Pero eso es el feminismo. Sí, sí, eso sí. Eso es el lobby feminista. Sí, esos son logros. Eso fue el lobby feminista francés. Son logros feministas, sí, es tremendo. O sea, hay una piba musulmana que lleva... Debe llevar una burka, no sé qué llevará. está prohibido por ley, gracias al lobby feminista, justamente, porque está mal llevar burka. Todo el mundo lo sabe, opresión de la mujer. Todo el mundo lo sabe, yo no podría decir lo contrario. Entonces, hay una ley que las instituciones públicas no se puede ostentar símbolos religiosos porque es un estado laico. Entonces, esta chica de 15 años ya no es que la censuran por llevar la pollera corta, sino porque la lleva muy larga y eso es un símbolo religioso y es una provocación para los otros estudiantes que viven en un clima de igualdad. Esto acaba de pasar. Entonces, Antígona es muy devota a las leyes tradicionales, a las más conservadoras. Sin embargo, esta es la hipótesis. Su conservadurismo extremo, lo que podría ser leído en términos de conservadurismo extremo, viene a agarrar una feminista, no entiende nada y lee esto, ¿no? Una de estas feministas esencialistas aberrantes y lee Antígona. ¿Y qué va a decir? Que en realidad, por ser tan devota a estas leyes conservadoras, muere. Que al final, digo, ella va y entierra a su hermano. Hace lo que los dioses dicen, enterrar a su hermano. Y entonces Creón la mata. Fin. La lleva a una cueva y ahí muere. Cumple con la ley. Creón no da un paso atrás. Alguien podría decir que por cumplir con esas leyes tan conservadoras, esta mujer encuentra la muerte. ¿Se entiende? Ahora, esa es una lectura hecha desde una hegemonía, porque cuando una va y mira más en detalle Antígona realiza una subversión en términos de futurismo reproductivo. Al encomendarse y adherirse a esas leyes no escritas y enterrar a su hermano Polinices, desafía el poder de Creonte, derroca a Creón. Su acto hace que Creón, que nadie quede vivo, que todos mueran, todos mueren. Digo, destruye Tebas, destruye el poder de Creón, destruye su tiranía. Una nena, porque Antígona es una chica muy joven, derroca un gobierno con un solo acto, con una sola piedra, que es ir a ni siquiera llega a enterrarlo, le tira tierra a su hermano. Es lo único que llega a hacer, que alcanza, para los dioses alcanza. Entonces, con ese único acto, y en ese acto de derrocar, ella queda por fuera de todos los límites, de todas las construcciones políticas de mujer. Se niega a reproducirse, se niega a ser la mujer de Mon, ¿se entiende? Queda fuera del género, solo en ese acto que parece de, ¿cómo decirlo? Que parece de un conservadurismo extremo. Este es el problema de medir cualquier, ¿cómo decirlo? Cualquier apreciación o fenómeno cultural ajeno a nuestras maneras de pensar en términos de conservador. Este es el problema de pensar la burka como pura opresión. Yo no digo que no lo sea, digo que puede no serlo, que habrá que ver en cada caso. Tal cual. Para esto sirve Antígona. Antígona tiene una lectura poscolonial, claramente poscolonial. Esa es la hipótesis fuerte del texto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para la semana que viene? ¿Van a leer Edelman? El rito de Antígona ya lo tienen leído, así que no es problema. Y lo que van a organizar en torno al texto, si les parece bien, organicen estas líneas duras de hipótesis del texto. Bueno, dos cosas de la semana que viene. Una es que parece que hay paro. Bueno, acá es donde guardar bicicletas, abajo. Así que yo voy a dar la clase, quien quiera viene en bici, y si no, vienen el sábado, no se hagan drama. Digo, bueno, si vemos que se para el país, si hay un tsunami, vemos qué hacemos. Pero bueno, en principio, eso, ¿no? Y después, Jenny, vos vas a dar una... ¿Cuándo es? El 13 de mayo. Que ya es, esta semana que viene, la otra. Sí. O sea, el domingo es 10. Es un miércoles, sí, miércoles 13. Miércoles 13, muy bien. Sí. Contale a las chicas qué vas a estar haciendo. En realidad me junto el jueves que viene porque pero más o menos, más o menos. Contar. Después del jueves que viene volvés a contar bien. No, la verdad es que está bastante en pañales. O sea, con una amiga teníamos armado para dar un taller como introducción a estudios de género, teoría queer, como bien introductivo. y lo propusimos en un montón de lugares y nos respondieron desde el Matienzo. Pero nos dijeron, sí, pero taller, así, esa modalidad, no hacemos, y vamos a hacer, no sé, hay un evento de... festival, sí. Sí, va a haber como un festival, y ahí va a haber un taller interactivo donde nos metieron. Pero no sabemos qué se espera que hagamos para que sea interactivo. Pero de hecho, nosotros teníamos un programa de 2 meses. Pero hay otras personas, lo que está queriendo decir Jenny es que van a estar, si yo no entendí mal, porque cuesta entender el organigrama que armó el Matienzo, hay como 2 encuentros que lo dan Aye y Jenny. Nosotros vamos a hacer un día. Ah, solo un día. Sí, sí, sí. Hay otro grupo que hace algo con Bla y las Brujas. La verdad, sinceramente, me confirmaron ayer y ya está publicado. Sí, yo lo vi ayer. Sí, sí. Bueno, hay una charla que va a dar Jenny y tenemos que ir a la charla que da Jenny, básicamente. Es eso, sí. Que la da con Aye, que es otra amiga que también pasó por los talleres, así que va a estar buena. El resto, miren. El resto se confirma más adelante. Sí, del resto puedo hablar solo mal. Algunas las conozco. Hay una que vive acá, en este edificio. Sí, y que se hace llamar filósofa porque pasó por la Facultad de Filosofía. Platón les diría que en realidad lo que hizo es estudiar filosofía. Es licenciada en filosofía. Filósofo es alguien que organiza un sistema filosófico. ¿Quién es? No te voy a decir porque me están grabando y es la vecina. Igual ya lo dije, ¿sabes? Con todo esto. Me encanta cuando firma las notas y pone filósofa. Además que fue a habitar ese lugar, filósofa. No sé. No, es que si organizas un sistema filosófico, yo te la creo. Sí, pero es que hoy la filosofía tendría que servir para justamente no desear nunca organizar un sistema filosófico, sino para desorganizarlo. Bueno, o sea, es insoportable. Es insoportable. Vos ya estás más en voto pos. Ahora voy a ser madre subversiva de mis gatas. Acá tenés una, mira. Pero lo que te... No, en el video, esto te lo dije por escrito, creo. En el video, cuando aparece Anita y decís, ay, tengo... No sé qué dijiste. El hijo queer. No. Me morí, pero carcajadas en la silla, cagándome de risa. El hijo muy era así especista. Porque fue muy impro, o sea, apareció ahí Fanny. No, muy bueno, muy bueno. Porque tenemos un video de maternidad subversiva. Después no voy a... Tienen que colgar el Facebook de esta mujer, por favor. Los Facebook de esta mujer. Porque es muy divertido. No. Hicimos un video a muy propósito. Bueno, muy bueno. Entonces, bueno, nada. Perdón por la desinformación, pero eso. Pero la semana que viene otra vez bien, pero sí, es el miércoles 13 de mayo. En el Matienzo, y van a estar dando una charla las chicas. ¿Dónde está ahora el Matienzo? Porque estaba ahí en... Y cuesta 50 pesos la entrada. Dale. Igual el taller es gratuito. Yo no sé cómo es la onda. Sí, no, le van a cobrar. Te van a cobrar. Sí, el Matienzo. Olvídate. Olvídate, vos decís que es gratuito, pero el Matienzo, para verte a vos hablar, vas a tener que poner 50 pesos antes. Ya sabelo. Sabelo no, ya. El vos mismo. Problema es que la charla es lo único gratis. Sí. Todo el resto del programa dice, es 50 pesos, pero ahí te necesito entrada libre y gratuita. Ah, bueno, a lo mejor se pusieron... Ojalá. Sí. Ojalá. Igual tampoco... Nada. Si cobran esa plata, que no es terrible, digo, no, una si charla, cobran, yo voy a pedir sueldo. Exactamente. Claro. Tampoco tanta boludez, no, ¿viste? No. Pero la verdad es que, conociendo al Matienzo, lo más probable es que nada, que no cobren los 50 pesos y que intenten no darte ni un 10%, ni un café. Sí, no, a mí no me gusta el lugar, o sea, como fue uno de los lugares que no respondió. Nada, yo lo que te dije, para mí no te tenés que hacer problema por eso. Vas a hacer lo tuyo y de última no volvés a hacer. No, es que a mí no me respondió muy mal ahí. Que caímos con 3 amigas que estaba en Belgrano todavía. Era ya tarde, estábamos con poca plata y bueno, no se va a hacer un 3x2 para entrar. No, ¿sabes que no se puede? Porque la entrada la estamos cobrando como filtro. ¿Filtro a qué? ¿Qué? Nada, nos dimos media vuelta y chao. ¿Filtro a qué? Y que no entre gente que no tenga esos... Pobre. Mango. Está bien. Bueno, antes te discriminaban por los zapatos. En mi época. Yo soy de otra época. Fue tan así que Kickers hizo una publicidad que decía: no tenés Kickers, no pasás. De verdad, no me la acuerdo. Posta, boluda, pero yo soy más vieja que vos. Hay una publicidad en la tele que era con Kickers, que era: no tenés Kickers, no pasás. Que era como un dibujito, era divertido. Me acuerdo de los Kickers. No, ¿no tenés Kickers? No pasás. Bueno, ahora te lo hacen con la entrada. Ah. En mi época era con las zapatillas. Si tenías ciertas zapatillas, no entrabas. Sí, pero ya lo tienen tan asumido que te lo dicen a la cara. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de ocultarlo? Así que bueno. Ya no bueno. Quedan ni hipócritas, es durísimo el mundo. O sea, ya ni no. Estoy muy honesto. Ya no quedan hipócritas, la gente no es capaz de leer todas las confesiones. O sea, me parece bien que haya un filtro. Me parece bien que haya un filtro, a veces te llena de negros. Sería fatal. ¿Le parece bien un filtro, viste? Porque si no te dejan hablar. Me lo imagino, me las imagino diciendo: no, es que si no, nadie te escucha, ¿sabes? Y además. Sí. Bueno, semana que viene entonces, Edelman, sí o sí. Si pueden, miren, suprimamos la niñez de Shulamit Firestone. Si alguien lo encuentra, lo sube ahí al grupo. Está muy cansada, Anita. Y está el otro texto de Butler, ¿no? El grito de Antígona, ya lo vieron. Mecanismos. Bueno, mecanismos psíquicos del poder. Y Medea es para la otra. Así que empiecen a leer la tragedia.